Es la madrugada del 3 de febrero de 1807. La oscuridad es casi total. Tropas británicas avanzan en silencio hacia una brecha en las murallas de Montevideo. Saben que del otro lado les espera un fuego destruidor. Lo que no saben es que el enemigo les prepara una trampa mortal. Y la fuente que tenemos hoy es lo que hace todo esto tan especial. No es un libro de historia, para nada. Es el parte de guerra oficial del mismísimo comandante a cargo, el brigadier general Sir Samuel Auchmuty. Ah, o sea, el informe que él mismo escribió. Exacto. Fechado apenas 3 días después de la batalla. Lo envió a Londres para que lo publicaran en la Gaceta. O sea que estamos leyendo por encima de su hombro, mientras le escribe a su gobierno. No es solo lo que pasó, es cómo él quería que se contara la historia. Justamente. Es la perspectiva del vencedor, en primera persona, justificando sus acciones, construyendo la narrativa de la victoria casi en tiempo real. Bien. Entonces vamos a meternos de lleno en esto. La idea es seguir el relato de Auchmuty paso a paso. Desde el desembarco hasta, bueno, hasta ese asalto final. Y ver qué nos dice entre líneas. A ver, la operación arranca el 13 de enero de 1807. Auchmuty llega, se reúne con las tropas que ya estaban en Maldonado y toma la decisión. El objetivo es Montevideo. Unos días después, el 18, desembarcan. Sí, en una pequeña bahía cerca de la Punta de Carretas a unas 9 millas de la ciudad. Y aquí pasa lo primero que llama la atención. ¿Qué cosa? Auchmuty escribe que el enemigo tenía una grande fuerza con cañones en las alturas. O sea, los estaban esperando en la playa. Pero no hicieron nada. ¿Cómo que no hicieron nada? Nada. Simplemente observaron el desembarco. Pero eso no tiene ningún sentido. La playa es el momento de mayor vulnerabilidad. Hombres, cañones, caballos. Todo desorganizado. Era el momento perfecto para atacar. Totalmente. El informe no especula por qué. Él solo reporta el hecho. Pero podemos suponer que el gobernador Ruiz Huidobro, quizás, confió demasiado en su superioridad numérica. O sea, pensó que desembarquen, ya los aplastaremos en campo abierto. Es muy probable. Un error de cálculo. Fatal. Que Auchmuty no desaprovechó. Y no tuvo que esperar mucho. Al día siguiente, el 19, avanzan. Y ahí sí se encuentran con esa fuerza defensora, unos 4.000 jinetes. El choque es inmediato. Auchmuty habla de un fuego muy pesado de balas y metralla. Pero la respuesta británica es fulminante. Una sola carga de un batallón y la línea defensora se rompe. ¿Así de fácil? Sí, de fácil. Los dispersan, capturan un cañón y se posicionan a solo 2 millas de la ciudadela. La gran apuesta de Ruiz Huidobro. Un fracaso total. Un momento. Entonces, después de esa derrota, ¿deciden salir otra vez? A la mañana siguiente lanzan un contraataque masivo. O sea, salen de la ciudad con casi toda su fuerza, unos 6.000 hombres, a dar una segunda batalla. Es que era su última oportunidad. Si dejaban que los británicos montaran un asedio formal, con su artillería y sus ingenieros, sabían que la ciudad caería. Era un todo o nada. ¿Y cuál era el plan? Un ataque clásico, en dos columnas. La de la derecha, de caballería, para rodearlos por el flanco. Y la de la izquierda, la infantería, para atacar de frente. Y por lo que dice el informe, esa columna de infantería cargó con muchísima fuerza. Auchmuty, el enemigo, les reconoce el valor. Dice que el ataque fue muy bravamente. Sí, y que por ambas partes cayó un gran número. Chocan con un piquete británico de solo 400 hombres y la cosa se pone tan intensa que tienen que mandar refuerzos de urgencia. Pero no fue suficiente. No. La disciplina británica se impone y el ataque es repelido. Y aquí viene el desastre para los defensores. Cuando la infantería empieza a retirarse, los cazadores británicos los contraatacan repentina e impetuosamente. Y los persiguen. Hasta las mismas murallas de la ciudad. Dice que hubo una grande matanza. La otra columna, la de caballería, al ver el desastre, ni siquiera entró en combate, simplemente se retiró. O sea que la batalla por Montevideo se ganó en gran parte fuera de los muros de la ciudad. Totalmente. Y Auchmuty lo sabía. De hecho, lo subraya en su informe. Y cito, las consecuencias de esta acción son más grandes que la acción misma. ¿Por qué? Porque esa derrota fue psicológica. provocó que las guerrillas que los hostigaran por la retaguardia simplemente se disolvieran. La gente se fue a sus casas. Y esto le permitió a los británicos asentar el asedio quietamente. Fue una victoria total. Y con esa victoria, Auchmuty habrá pensado, listo, lo más difícil ya pasó. Pero al llegar a la ciudad, se encuentra con una sorpresa. Exacto. Admite un error de cálculo muy grave. Dice que su información de inteligencia era que las defensas eran débiles. Pero se encuentra con, y estas son sus palabras, obras verdaderamente respetables, con 160 piezas de canon. ¿160? Sí. La ciudad estaba mucho, mucho mejor preparada de lo que él pensaba. Y el asedio se le empieza a complicar desde el primer día. ¿En qué sentido? Los defensores controlan la isla de Ratas, en medio de la bahía, y desde ahí sus cañoneras los bombardean constantemente. Y lo peor es que aunque cortan la comunicación por tierra, la ciudad sigue abierta por mar. ¿Cómo? El informe dice que los botes les traían refuerzos, municiones y hasta agua. ¡Qué ironía! La Royal Navy, la dueña de los mares, ¿y no puede bloquear por completo una bahía? Es que eran aguas muy someras. Los grandes navíos no podían operar bien ahí. La cosa es que Auchmuty se frustra y el 25 de enero ordena un bombardeo masivo. Con todo, baterías de tierra y toda la flota. ¿Y? ¿Funcionó? Para nada. Auchmuty escribe casi con admiración que la guarnición no se intimidaba ni se rendía. Su plan A, el bombardeo general, un fracaso absoluto. Y aquí es donde se mide a un comandante. Mao está estancado, su información era errónea. ¿Cuál es su plan B? Su plan B es mucho más quirúrgico. Se da cuenta de que no puede con toda la muralla, así que decide concentrar todo el fuego disponible en un único punto. Eligen un bastión que supuestamente estaba más débil. Están apostando todo a una sola carta, entonces. Todo. Construyen una nueva batería a solo 600 yardas de la muralla, bajo un fuego enemigo incesante, dice el informe. Y para el 2 de febrero, después de días de bombardeo día y noche, consideran que la brecha es practicable. La suerte estaba echada. Se envía un ultimátum al gobernador. No hay respuesta. La orden es atacar una hora antes del amanecer del 3 de febrero. Las tropas avanzan, en la oscuridad. Y sorprendentemente, llegan hasta el pie de la muralla, sin ser detectados. Están ahí. Y de repente, se desata el infierno. Un fuego destruidor, dice el parte. Y entonces, la trampa. No hay brecha. ¿Cómo que no hay brecha? Durante la noche, los defensores la habían tapado con cueros. ¿Cueros? Cueros de vaca mojados, estirados y clavados. En la noche, en extremo oscura, la apertura era invisible. Casi impracticable. La columna principal no la encuentra. Queda atrapada al pie de la muralla bajo un fuego terrible. El informe dice que estuvieron ahí un cuarto de hora. Debe haber sido una carnicería. Una masacre. La operación está a punto de colapsar. Hasta que un oficial, el capitán Remy, la encuentra. El informe dice que cayó gloriosamente muerto al montarla. Cayó gloriosamente. Auchmuty elige esa palabra con mucho cuidado, ¿verdad? Es una forma de darle un propósito, un barniz heroico a una muerte que, en medio de ese caos, fue seguramente horrible. Absolutamente. Es parte de la construcción de la narrativa. No es fue asesinado, es cayó gloriosamente. Está escribiendo para un público en Londres, para las familias. Cada muerte debe tener un significado, un valor. Una vez que Remy cae, sus hombres se lanzan y fuerzan el paso. Entran a la ciudad, pero la lucha sigue. Uy, sí. En las bocacalles los esperan cañones con metralla. La lucha es a la bayoneta, casa por casa. Auchmuty incluso destaca el ardor de un regimiento que, en vez de esperar, escaló las murallas para unirse a la pelea. Y al amanecer, la ciudad es británica. Y Auchmuty nos deja una imagen que es muy potente. Escribe, por la mañana bien temprano la ciudad estaba quieta y las mujeres paseaban pacíficamente por las calles. Un contraste brutal, ¿no? Es un mensaje clarísimo para Londres. La conquista británica no trae caos, trae orden. La paz se restaura de inmediato. Es propaganda brillante. Increíblemente efectivo, sí. Y después de esta narrativa de victoria, dedica la última parte del informe al costo humano. Es un cambio de tono muy, muy brusco. Sí, pasa de la épica a la contabilidad. Admite que las pérdidas durante el sitio fueron cortas, pero grande en el asalto. Nombra a varios oficiales de alto rango muertos, heridos. Y en la posdata añade algo más, ¿no? Sí, tiene que añadir que dos tenientes coroneles más que estaban heridos murieron días después a causa de una rápida gangrena. Un recordatorio muy crudo de la medicina de guerra de la época. Uf, y da cifras del lado defensor. 800 muertos, 500 heridos. El gobernador prisionero, más de 2.000 hombres capturados. La magnitud de la batalla fue enorme. Enorme. Y bueno, cierra el informe como es tradicional, agradeciendo a sus oficiales, a los ingenieros y sobre todo a la Armada por su mayor cordialidad, reconociendo que fue un esfuerzo conjunto. Es el cierre formal a un documento que es, a la vez, reporte militar y una obra de arte propagandística. Entonces, repasando un poco, este informe nos ha mostrado toda la estrategia británica desplegándose casi en tiempo real. Un desembarco que se beneficia de la inacción del enemigo, una victoria clave que rompe la moral, un asedio que los obliga a cambiar de táctica, punto y un asalto final brutal y sangriento. Pero más allá de la crónica, lo que vimos es una pieza maestra de comunicación estratégica. Es un comandante construyendo una narrativa. Justifica el altísimo costo en vidas, especialmente de sus oficiales, dándoles a sus muertes una aura de gloria. Nos recuerda que la historia, o al menos el primer borrador, casi siempre le escribe el que gana. Exactamente. Y para dejar una última idea, hay un detalle fascinante al final del documento. Casi escondido, una nota de imprenta que dice: con superior permiso, Buenos Aires, en la Real Imprenta de Niños Expósitos, año de 1807. Lo que significa que el informe del general británico, este relato triunfal de la caída de Montevideo, fue reimpreso y distribuido en Buenos Aires. Exacto, en la capital del virreinato, el siguiente objetivo de la invasión. Y eso nos deja con una pregunta bastante inquietante. ¿Por qué las autoridades españolas en Buenos Aires querrían que su propia gente leyera el parte de guerra victorioso de su enemigo? ¿Era una advertencia? ¿Un llamado a las armas? ¿O era algo completamente distinto?